Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Nuevo tráiler de The Matrix Resurrections revela nuevos personajes. La próxima película de la saga The Matrix, titulada The Matrix Resurrections, ya tiene su segundo tráiler donde revelan nuevos personajes. A tan solo semanas de su próximo estreno mundial, el día 22 de diciembre de este año. Dirigida por Lana Wachowski, quien es reconocida por ser responsable de la anterior película de la franquicia, junto a su hermana Lily, The Matrix Resurrections muestra a Keanu Reeves y a Carrie Ann Moss volviendo a sus roles de hace tantos años como Neo y Trinity, respectivamente. Mientras que los adelantos anteriores se han concentrado en la trama de la película y como esta se une con el final de The Matrix Revolution del 2003, el nuevo tráiler tiene un énfasis más centrado en la acción, confirmando así que Neo todavía se mantiene hábil en el Kung Fu. El personaje de Jada Pinkett Smith, Newbie, vuelve a esta nueva entrega con una transformación drástica, ocupando un maquillaje de envejecimiento durante una pequeña porción del nuevo adelanto. Es tan fácil olvidar cuando el sonido de la Matrix se te mete en la cabeza, dice Newbie en el tráiler. Hay algo más que hace el mismo tipo de sonido, la guerra. Lambert Wilson y Daniel Bernhardt también volverán a sus roles de la trilogía original en The Matrix Resurrection. Padre de Leonardo DiCaprio debutará como actor. El padre de Leonardo DiCaprio tendrá una aparición especial en la nueva película de Paul Thomas Anderson que ni su hijo conocía. No queda duda que la estrella del Lobo de Wall Street es uno de los actores más importantes de la industria. Sin embargo, ahora tendrá competencia desde su propia familia. Y es que el padre de Leonardo DiCaprio, George DiCaprio, finalmente hará su debut en el cine. Cabe señalar que él no es nada extraño en la industria, trabajando hace años como productor detrás de escenas, pero ahora tendrá su primera aparición frente a las cámaras en una de las películas más esperadas del año bajo la dirección de Paul Thomas Anderson. El padre de Leonardo DiCaprio tendrá una aparición especial en la película Licorice Pizza. Y es que se confirmó que George DiCaprio tendrá un cameo en una nueva cinta de Paul Thomas Anderson que ya es la más aclamada del año. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!